porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Presentamos El tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste. Nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador del universo, el primer trabajador que mantiene la armonía y la existencia de todo cuerpo celeste, iniciamos una edición más de esta programación donde la guía de las Sagradas Escrituras, la luz de la revelación del Cordero de Dios y las leyes sociales que nos han tocado vivir nos permite ir conociendo los diversos aspectos, los diferentes campos en los cuales nos desarrollamos. En el campo de la educación está escrito en el libro de Salmos, capítulo 32, verso 8. El Señor dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. Salmos 32, verso 8. Y en el libro Lo que vendrá está escrito el título 1443. En el extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, surgió una extraña educación que no incluía el divino evangelio del Padre Jehová por sobre todas las cosas, tal como se lo prometieron al divino Padre todos los espíritus humanos. Este incumplimiento, ocurrido en la prueba de la vida, se paga instante por instante, segundo por segundo. Cada segundo equivale a vivir una existencia fuera del reino de los cielos, dictado por escritura telepática por el divino creador, escrito por el enviado Alfa y Omega. En los planos celestes, el divino creador menciona que la derecha siempre menosprecia la educación del pueblo, y la derecha son los menos indicados para enseñar caminos al mundo, pues al defender al capitalismo son los condenados. Eso es lo que el plano celeste nos recuerda. Siempre la derecha, los que sostienen y defienden al capitalismo, no quieren, no les conviene que el pueblo tenga la mejor educación, que el pueblo tenga la educación necesaria para que se gobierne a sí mismo. Y que hacen estos gobiernos, solo obedecen las directrices que vienen del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, las grandes potencias, para que los pueblos del tercer mundo, las naciones de los países pobres, tengan cierta clase de educación que mantenga una psicología de conformismo, de sumisión, de colonialismo, y esta etapa, este complejo de inferioridad no puede ser solucionado mientras el capitalismo siga siendo este sistema de vida ilegal. Es ilegal en todos sus extremos, empezando por la educación. Recientemente se ha suscrito en el Perú un pacto por la educación donde el gobierno neoliberal de turno, las extrañas autoridades regionales y locales, dice que van a ejecutar un lineamiento conjunto con miras al bicentenario, al año 2021. Un extraño economista neoliberal que ahora está a cargo del Ministerio de Educación en el Perú, Daniel Alfaro, ha dado una introducción acerca de este pacto por la educación firmado recientemente. Vamos a escuchar este primer audio para ver los límites de este pacto, de este plan por la educación, que no va a la causa del problema, porque el nivel de educación en el Perú es como el mismo sistema capitalista, catastrófico. Está en este momento en ruinas, en un empobrecimiento fatal. Escuchemos al extraño y desconocido ministro de Educación, un economista, que en este pacto por la educación no están incluidos los profesores. Y eso ya es de por sí un atentado contra aquellos que tienen así a la mano el dar educación a los estudiantes. Escuchemos al extraño y desconocido ministro de Educación. Ministro de Educación, van a firmar el Plan Nacional para Educación. Diana Hernández nos trae la información. Diana, cuéntanos. Estamos ahora escuchando las palabras del ministro de Educación, Daniel Alfaro. Y son dos ideas que creo que conectan mucho con los intereses de ustedes, y a eso le llamamos las dos infraestructuras. La infraestructura física, que es una preocupación latente por la gran brecha que tenemos, 100 mil millones de soles en brecha. Nosotros gastamos 2.500 al año, imagínense, dividen 100 mil millones entre 2.500, da 40 años de brecha. No podemos esperar tanto, nuestros niños y niñas no pueden esperar tanto. Por eso redoblamos esfuerzos. Y gracias a las gestiones del presidente, en el 2019 hemos incrementado el presupuesto público, el cual nos da 3.000 millones más de soles, que se está yendo en buena parte hacia la construcción de infraestructura, tanto de los gobiernos regionales como los locales. Y todo eso es para proyectos de continuidad que ya están en sus presupuestos iniciales de apertura. Con eso, este año queremos doblar el número de colegios inaugurados, llegando a 1.000 colegios. Y es una meta súper ambiciosa, pero creo que todos de la mano, conjuntamente, podemos lograrlo. Pero más allá de eso, tenemos que generar un gran cambio en nuestra inversión en infraestructura educativa, y a eso le llamamos un nuevo amanecer. Primero, tenemos que priorizar, tenemos que poner en primer lugar aquellos colegios que están en mayor riesgo, y en esa medida poder atenderlos con la prioridad que necesitan. Y en segundo lugar, aplicar expedientes técnicos cerrados en escuelas que hemos preparado, se llaman escuelas del Bicentenario, y están bioclimatizadas para sierra, selva, helada, costa, costa lluviosa, que nos van a permitir hacer colegios más rápido y con mejor control del costo del material. Y la infraestructura física sí la podremos avanzar a paso firme, preocupándonos por la seguridad de nuestras niñas y niños, pero sobre todo siendo responsables con ello. Y de la mano poder avanzar en esta segunda en este segundo reto, que es nuestra infraestructura emocional. Así como vemos pilares endebles que de repente no soportan un colegio ante un sismo, también vemos personas en nuestra sociedad endebles, que cargan en sus hombros a las instituciones que le dan vida a nuestra república, y que entonces tenemos que formarlas como pilares sólidos, sólidos en valores, en la lucha frontal contra la corrupción, estos mejores valores. ¿Se hacen a través de un currículo por competencias? Sí, pero sobre todo se hacen mejorando la seguridad de nuestras niñas y niños. Por eso, de la mano de ustedes, estamos formando estas comisiones multisectoriales, en donde los involucramos a ustedes, a las UGELES, al Centro de Emergencia Mujer, Defensoría del Pueblo, Comisaría, Poder Judicial, Fiscalía, todos los actores que tienen que ver con reducir la violencia en nuestras escuelas y ser muy duros, pero muy duros con aquellos profesores que con tocamientos indebidos, con casos de violación. A esos los destituimos. Y así avanzar en el mejor uso del tiempo libre, en nuestras escuelas saludables, cómo poder pensar en un ciudadano del Bicentenario con anemia, cuando un 43% de nuestros niños de 0 a 3 años tienen anemia. Por eso este año, con el liderazgo del presidente, hemos hecho la matrícula, el requisito de que tengan que tener su tamizaje y sus vacunas CRED para poder ingresar al colegio. Así le vamos a hacer de la mano a ustedes un seguimiento a todos y cada uno de ellos para poder eliminar ese flagelo de cada una de nuestras regiones. Y así seguir creciendo con una agenda joven, como les digo, con el deporte, con el arte, como pilares de prevención de la seguridad y de un mayor bienestar para nuestras niñas, niños y adolescentes. Y así, con estas dos infraestructuras, la infraestructura física, emocional, que se suman a los aprendizajes a lo largo de la vida, del desarrollo integral docente, formar una política peruana específica para un país latinoamericano con ganas de crecer ahora que cumple 200 años. Y eso lo hacemos colocando en la cabeza de todos nuestros ciudadanos y ciudadanas, pero sobre todo en nuestros corazones. Una frase que espero ustedes hagan eco de la misma y podamos colocarla ahí. Y esa frase es que las peruanas y peruanos mejoramos siempre. Muchas gracias. En el libro de Proverbios, capítulo 27, verso 12, está escrito: el prudente ve el mal y se previene, mas los insensatos dejan pasar y llevan el daño. Proverbios 27, verso 12. ¿Qué es lo que está pasando en Tamboraque? Estos relaves mineros que podrían caer al río Rima ante un fuerte sismo y provocar un desastre inmenso en Lima. Hay muchos informes, ya desde el año 2008, que se da a conocer de este peligro durante el nefasto y corrupto gobierno de la aprista García. En el año 2012 se continuó con esta advertencia, pero esta extraña empresa, que es la causante de haber colocado estos relaves mineros, pidió una postergación para que estos sean trasladados durante el extraño gobierno de Ollantumala también. Ha pasado muchos años, estamos en 2019, y el peligro inminente de Tamboraque sigue acechando a la ciudad de Lima. Escucharemos acerca de lo que en el año 2017 se advirtió a través del programa Panorama de estos relaves mineros. Si observamos las fotografías, hay dos relaves de estos residuos tóxicos, venenosos. Uno está muy cerca al río Rímac, a metros, en la ribera misma, y el otro está encima, nada más, como si fuera un andén, un explosivo contaminante que provocaría un daño terrible a miles, a cientos de miles, a millones de personas. Escuchemos este informe para recordar, y deberemos hacer constantemente esta advertencia. Como dice el proverbio, los prudentes hacen prevención, pero los insensatos, una vez que cae el daño es irreparable. Escuchemos el informe acerca de Tamboraque. Si bien los movimientos telúricos registrados la madrugada de este jueves en Matucana no dejaron pérdidas humanas ni materiales, de haber tenido solo unos grados más de intensidad, escuche bien, podría haber generado la pérdida de innumerables vidas y el desabastecimiento de agua en la capital. Precisamente el alcalde de Huarochirí lanzó la siguiente advertencia a pocas horas de ocurrido el sismo. Nos sentimos atados de mano, pedimos pues al gobierno central también que nos apoye con maquinaria pesada. Hemos presentado al Ministerio de Economía y Finanzas un perfil expediente técnico para repotenciar con maquinaria pesada la provincia de Huarochirí. Un relave son los residuos que vienen en las partes altas, vemos en las partes altas los centros mineros. Estos centros mineros, todos los residuos caen en esta parte que es el relave y poco a poco vienen ya con mayor cantidad de residuos que son contaminables. A 12 kilómetros del epicentro en Matucana se encuentran los conocidos relaves mineros de Tamboraque, que no son otra cosa que un concentrado de productos químicos y desechos mineros altamente contaminantes. Y observe usted qué tan cerca se encuentran del cauce del río Rímac, la principal fuente de agua que tenemos en la capital. Mezclándose al inicio el agua del río con estos relaves mineros que son venenos, no solamente son tóxicos, son venenos, envenenaría el agua del río Rima que estaría bajando hasta que se tape totalmente y se forme la represa. Es decir, el agua que abastece a la capital terminaría completamente envenenada y, claro está, no apta para el consumo humano. Si bien existe una lona que en teoría cubre y protege el deslizamiento del material tóxico minero al cauce del río, no es barrera suficiente para que los desechos terminen en el agua. Y preste mucha atención al tiempo que podría tardar en advertirle a la población ante un eventual deslizamiento de tóxicos y sobre todo a las consecuencias mortales que podríamos tener. Si eso se produjera en el día, habría hora y media para avisarle a la gente para que medio Lima, que estaría 500 metros a cada lado de Lima, corran, se salven. Pero si ocurre de noche, señorita, dicen que no habría tiempo para avisarle a nadie. Si es en el día, hablan de 500 mil muertos. Y si es en la noche, hablan de 2 millones de muertos. A inicios de año y en plena época de huaicos, Panorama advertía sobre este peligro latente. Desde las alturas se puede ver la mina, pero sobre todo se puede ver el relave minero. Mira ya, Walter, en la parte de abajo, la cercanía del relave con las aguas del río Rímac. Aquí hay dos relaves. Mira, Walter, en la parte alta hay uno, el más nuevo, que está con una lona color naranja y azul. Y en la parte baja hay una lona color gris. Ambos relaves ubicados en las faldas del cerro Tamboraque. De acuerdo al alcalde de Huarochirí, en donde se encuentra el distrito de Matucana, las autoridades encargadas hacen caso omiso a sus pedidos de extraer todo el material tóxico del lugar. Hemos dado el auto pertinente al Consejo Regional para que el Consejo Regional, a través de la Gerencia de Energía y Minas, pueda hacer cumplir con la empresa Coricancha que dice ahí al cartel, para que este relave sea trasladado a otro lugar. En la zona se observaron trabajos de construcción de muros de defensa. Sin embargo, esto no sería suficiente ante un eventual sismo de gran intensidad. Hace unos meses, el presidente de SEDAPAL, Rudencino Vega, fue consultado sobre los peligros de estos relaves. En ese entonces, hizo un llamado a la calma, asegurando que no había por qué preocuparse. El tema de Tamboraque, si existiera un problema, no afectaría para nada a Lima, no afectaría para nada a SEDAPAL. Y si yo tuviera que despojar todo tipo de dudas, lo que diría es, esa parte, si hubiera, cosa que no hay, ¿verdad? Hay que negarlo, no existe en este momento, pero si hubiera más adelante, eso solamente afectaría a la presa que nosotros tenemos, que es la presa Yuracmayo. Se espera que las autoridades tomen cartas en el asunto antes de que ocurra una tragedia que pueda ser irreparable. Y acaba de ocurrir en Brasil una tragedia inmensa tras la rotura de un dique que ha dejado al menos 11 muertos y casi 400 desaparecidos hasta el sábado 26 de enero de 2019. Se ha vertido desechos tóxicos de la compañía minera Vale, que desencadenó desde el viernes 25 de enero de 2019 un alud de aguas residuales que arrastró todo a su paso convirtiendo la zona en un barrizal. Escuchemos el informe acerca de esta tragedia, que es algo que puede suceder en la ciudad de Lima. Brasil enfrenta una tragedia de consecuencias incalculables. Una represa utilizada por una compañía minera para la contención de residuos se rompió, causando una grave inundación de lodo y escombros que destruyó gran parte de un poblado en el estado de Minas Gerais. El saldo trágico hasta esta hora es de 50 muertos y al menos 200 desaparecidos. La obra estaba situada en un afluente del río Paraopeba, cerca de la población de Brumadinho, a 60 kilómetros de Belo Horizonte, la capital de Minas Gerais. Según el Ministerio de Medio Ambiente, al menos tres partes de la represa se rompieron. Millones de toneladas de lodo y desecho llegaron al río Paraopeba, provocando una destructora correntada de lodo. El desbordamiento primero arrasó con los campamentos de la compañía minera y luego continuó hacia Brumadinho, un municipio de 37.000 personas, donde arrastró casas, vehículos y devoró a centenares de personas. Los primeros en llegar fueron los cuerpos de bomberos de Belo Horizonte, quienes desde un helicóptero tuvieron que arrancarle al lodo de sus fauces a algunos de los sobrevivientes. El presidente Jair Bolsonaro de inmediato creó un centro de gobierno para atender la emergencia en la zona y anunció su visita para mañana. Se deslocase para la región. La minera expresó en un comunicado que su prioridad total es preservar y proteger la vida de los empleados y la comunidad, aunque no es la primera vez que Vale está en el ojo de la tormenta por un desastre similar. La empresa fue responsable de un hecho en la ciudad de Marinas, también en el estado de Minas Gerais, hace 3 años, en el que perdieron la vida 19 personas y fue catalogado como el peor desastre de la minería brasilera. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 217. Dice: todos aquellos que tuvieron que ver con desperdicios enviados a la atmósfera, todos los culpables del envenenamiento de la atmósfera, ellos pagan todos los daños causados a la naturaleza. Todos estos culpables serán llamados por el Hijo de Dios asesinos del planeta, y muchedumbres jamás vistas pedirán para ellos la condenación. Escrito por el enviado del Divino Padre, Alfa y Omega. Este extraño ex presidente de Sedapal, Rudecindo Vega, un extraño y desconocido abogado, dijo que no había ningún peligro si es que ocurría un desastre con estos relaves mineros de Tamboraque. Mire la irresponsabilidad de estos extraños funcionarios, porque la realidad desenmascara sus falsedades. Si un simple aniego, una rotura de los sistemas de los residuos fecales de el alcantarillado en San Juan del Lurigancho, ya van 13 días, 2 semanas ya, desde que se ha producido este desastre en San Juan del Lurigancho, y Sedapal no puede solucionar el con abastecer agua a la población. Están viviendo un drama terrible, solo con una rotura de alcantarillado y que abarca unas cuadras, una pequeña parte de la población de Lima. ¿Qué será si se produce este desastre en Tamboraque? Escuchemos ahora lo que está pasando en San Juan del Lurigancho, donde Sedapal ha empezado a dar un bono de 1.000 soles a las familias damnificadas. Escuchemos lo que el canal de televisión de Perú ha compartido en entrevista con el alcalde de San Juan del Lurigancho para ver el verdadero drama de lo que acecha a la ciudad de Lima con este relave minero de Tamboraque, que es una bomba de tiempo contra la población. Y para ver el drama, escuchemos al alcalde de San Juan del Lurigancho. incluso el alcalde de San Juan de Lurigancho mencionaba así un pedido a los vecinos de que por favor usen el agua con conciencia. Así es, hay dos temas que quiero transmitir con claridad. Este es un proceso de restitución del agua. Va a tomar su tiempo según Sedapal. Hay zonas todavía en la parte baja que no lo tienen. Recuerden que son miles de kilómetros de cañerías. He dado dos recomendaciones. Abrir muy poco tiempo porque estos tubos pueden haberse oxidado durante el tiempo que no ha habido agua para poder limpiarlos, por favor, vecina. Lo segundo, no acopiar agua más que la necesaria para que los millones de litros de agua que se necesitan en el asentamiento humano, en los pueblos jóvenes, en las partes altas de San Juan de Lurigancho lleguen. Y también una tercera precisión. Estos primero cuatro cheques de 1,000 soles está entregando Sedapal por disposición del Ministerio de Vivienda a los vecinos directamente afectados en las zonas de alto impacto, de Tucílagos y las calles que han sido impactadas. Esto es importante precisarlo. Este primer pago de 1,000 soles, este bono, no tiene ninguna vinculación como parte de nada. Es un bono de compromiso social de parte de Sedapal, así sí, lo entendemos, Carla, porque mis vecinos han dejado de trabajar y necesitan liquidez inmediata. Claro que sí. Pero el lucro cesante lo tiene que pagar hasta el último centavo Sedapal. Los muebles afectados lo tiene que pagar Sedapal hasta el último centavo. La afectación a la vivienda lo tiene que pagar Sedapal hasta el último centavo. Eso es lo que entiende el alcalde y entienden mis vecinos. Las cosas claras, el chocolate espeso. Sí, alcalde. El agua, según Sedapal, va a seguir llegando paulatinamente. Claro. Disculpe, sí, tenemos una consulta en estudios. María Jesús, dime, te escucho. Justamente, Carlita, en cuanto a lo del agua, que menciona el alcalde, que mencionó el funcionario de Sedapal, el ministro de Vivienda señaló que desde el miércoles se tenía previsto hasta el sábado ya tener peinado todo el distrito, que por supuesto bien grande, con el tema del agua. ¿Cómo va en ese proceso? ¿Se cumplirá o no? Porque sábado ya es mañana. ¿Cuál es la inquietud de los vecinos? ¿Todos ya tienen agua? No, no todos tienen agua. Todavía está el plan de distribución por cisternas. Todavía hay donaciones de agua embotellada. Este es un proceso que según la capacidad técnica de Sedapal lo va a implementar poco a poco. Pero también hay que ser claros en algo. Como alcalde me quedo con un pasivo de pistas rotas, de veredas destrozadas, de parques inservibles, que espero el seguro lo tenga claro que tiene que resarcir. Lo que se necesita por ahora es atender a los vecinos de la zona de emergencia, pero también atender la demanda de agua. Ha sido días muy difíciles y vecinos siguen demandando agua y por lo tanto vamos a seguir insistiendo en hacer llegar las cisternas en las zonas altas. Pero también hay que ser claro, el primer funcionario que llegó a la hora de la crisis fue este alcalde y el segundo fue nuestro querido presidente de la República, Martín Vizcarra. Llegó antes que Sedapal, tomó la decisión de establecer toda esta infraestructura. Nuestra Fuerza Armada ha cumplido un rol. Ahora llegó el momento de que el agua llegue cuanto antes. En los cerros de San Juan de Lurigancho, les vuelvo a recordar, han tenido sed antes de la crisis y la tendrán después de la crisis si es que no apostamos por una propuesta que yo he hecho, el vaso de agua, agua salud, agua dignidad. Hoy estamos enfrentando una crisis, pero necesitamos tener una visión a mediano y a corto plazo para que los pobres de San Juan tengan agua, que es lo mínimo que podemos darle. Muy amable, muchas gracias, alcalde. Bueno, María Jesús, esa es la información que tenemos aquí desde San Juan de Lurigancho. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 482. Todo extraño derroche, de lo que sea, se paga en el divino juicio de Dios. En la televisión solar, todo lo que se hizo en la prueba de la vida, todo se verá en la televisión solar. Se verá luces encendidas cuando no correspondía, llaves de agua abiertas sin motivo justificado, habitaciones desocupadas por años, alimentos acaparados y pudriéndose, demonios destruyendo alimentos, todo extraño egoísmo vivido por todos se verá en la televisión solar. Es más fácil que sea resucitado a niño o niña uno que ni una gota de agua dejó perder en la vida. A que lo sea uno que se descuidó. Dictado por escritura telepática por el Divino Padre Jehová, escrito por el enviado Alfa y Omega. La doctrina, la revelación, la sabiduría del Evangelio nos enseña ser prudentes y prevenir, no ser descuidados, cambiar nuestra costumbre. Este peligro que acecha Lima debe hacernos reaccionar a todos y es necesario empezar, continuar con esta presión a las extrañas autoridades, empezando por el gobernante neoliberal de turno. El extraño gobernante, como no tiene visión de estadista, no previene desastres inminentes y solo están actuando al día a día. Los acontecimientos salen al encuentro, ellos tratan de ir a tono con los acontecimientos. Pero un estadista previene, tiene una visión amplia de los problemas y da instrucciones a los encargados de estos asuntos graves que ya afectan y ponen en vilo a la población. Vamos a abrir los teléfonos para escuchar su participación, su preocupación, su prevención, su descuido, su alerta, su activismo en esta problemática que a todos nos afecta. Teléfono para Lima, 472-3110. Aló, buenos días. ¿Su nombre de dónde llama? Ya, ¿de su voz? Francisco León. Ahora sí. De San Juan del Regalo. Adelante, hermano. Mire, sobre este tema del agua, lo que está sucediendo en San Juan del Regalo, yo estoy en el área, ¿no? Trabajo por ahí. Entonces, esto me, de la observación de los sucesos de los últimos 15 días, he observado que el capitalismo ejerce una devastadora influencia sobre la población. He visto, aparte de la intervención de las autoridades, que la gente ha desarrollado un egoísmo no sano. Todos quieren llevar más agua que los demás, si es posible llevarse la manguera fuera de su poder, acaparar, ¿no? A lucrar con la necesidad de muchos. Y se ve esto como algo natural. Es decir, el capitalismo, los medios de comunicación, la educación, han tenido un efecto devastador sobre la moral que debería tener un cristiano. Ahora, este alcalde de Seapal, el alcalde de San Juan de Urigancho, le echa toda la culpa a Seapal. Es decir, todos están preocupados en eximir de responsabilidad a los que construyeron la obra. Un detalle, y comenzando por el presidente. Y este presidente Vizcarra, no sé si me podría dar unos segundos, es un presidente no elegido, que debería haber convocado elecciones. Sin embargo, él y los demás extraños presidentes se toman el libertinaje de entregar nuestra economía al Fondo Monetario Internacional y que nuestra política externa sea manejada directamente por los Estados Unidos. Muy agradecido. Es verdad. Por eso estamos acá compartiendo estas informaciones, para poder diferenciar quién es quién. Y las Sagradas Escrituras nos advierten de ser prevenidos, no esperar la última hora. Aló, buenos días. Saludos, Arturo, de San Juan de Miraflores. Me escuchamos, adelante. Lo triste también que tenemos que ver es, ¿dónde están los luchadores sociales que a veces reclamamos, ¿no? El pueblo reclama, para la marcha contra la basura, marcha contra el agua? No hay. Todo en marcha contra Keiko. No digo que no marchen, está bien. Si se discrepa y si hay delincuente adentro, como está ahorita el señor, la marcha está correcta, pero hay que direccionarla siempre a necesidades sociales urgentes. ¿Dónde está el señor Arana, la señora Verónica Mendoza, Marisa Glade, Ida Wilca? No, ¿dónde está el señor Cerrón promoviendo marchas a favor del pueblo contra Sedapal? No, o a favor de la gente, contra la basura en los conos. Mire usted, necesidades, por ese lado también. La izquierda caviar, y como reconoció el hermano Carlos, que la izquierda está dividida y subdividida, parte de esa izquierda está metida en favor del capitalismo, en favor de ellos también. Ese es el peor escollo que el pueblo tiene. Estos pseudo luchadores sociales no hacen nada, ni promueven nada, están contentos con lo que están. Ah, pero eso sí, están esperando unas elecciones para salir ellos elegidos y volver a sentarse y con la plata del pueblo vivir también. Toda esa farsa que el capitalismo y el izquierdismo generaron en la gente, junto con la religión católica, ha generado un descontento social que la gente no cree en nadie. Por eso es que ha venido ese fenómeno llamado postmodernismo, porque no se cree en nadie. Yo quisiera que los hermanos, varones, compatriotas que llaman analicen también ese punto. No todo es capitalismo, hay gente de izquierda. Y ustedes lo han reconocido en un momento dado también que es así. Gracias, mi estimado, buenos días. Buenos días, pero debemos hacerle una precisión. Verónica Mendoza no es de izquierda, nunca ha sido de izquierda, son socialdemócratas y todos esos partidos son socialdemócratas. La socialdemocracia es parte del capitalismo. Los capitalistas, los derechistas, a los socialdemócratas le dicen que son de la izquierda caviar, que son izquierdistas y hasta le dicen que son de la extrema izquierda. Pero todo eso es dentro del marco de la socialdemocracia. La izquierda transformadora, revolucionaria, el ejemplo es Salvador Allende. Esa es la izquierda transformadora, revolucionaria. Lo demás son socialdemócratas. Nosotros tenemos clarísimo, no hay izquierda caviar, eso es falso. Son socialdemócratas que la derecha les llama así. Y eso es una información falsa. Nosotros desde las Sagradas Escrituras, desde la doctrina del Cordero de Dios y desde las ciencias sociales que el marxismo procura, brinda, diferenciamos claramente quién es quién, para no caer en confusión. Aló, buenos días. Aló, buenos días. ¿Su nombre? Me llamo Irma, estoy llamando de Santiago de Surco. Ah, le escuchamos. Mire usted, hace mucho tiempo, muchos gobiernos atrás, todos marcados con la misma raya de ser dominados absolutamente por el imperialismo. El agua de Lima siempre ha estado contaminada y con residuos de minería, precisamente porque si usted coge un poco de agua de cualquier caño y lo lleva usted a un laboratorio a analizar, tiene arsénico, tiene cianuro, mercurio, plomo, etcétera, etcétera, que son venenos altamente peligrosos. Si usted va a la maternidad de Lima, va a ver la cantidad de niños que nacen con los intestinos fuera de sitio, o sea, eventrados, nacen ya los niños mal, con un montón de problemas orgánicos, porque viene eso de alguna parte, del agua envenenada que consume su madre. Todas las enfermedades que tenemos, infectocontagiosas, como las autoinmunes, la gran cantidad de enfermedades son producidas en base al agua altamente contaminada que venimos bebiendo hace mucho tiempo. Y la lluvia, pues, llueve, las piedras son lavadas, los relaves son lavados y todos se conducen hacia los arroyos, los ríos y, en fin, terminan en el río Rímac. Nosotros estamos hace mucho tiempo bebiendo aguas altamente contaminadas gracias a la impunidad. Gobiernos centrales con impunidad, leyes arbitrarias hechas ad hoc para poder saltar todas las normas buenas. Yo me salvo porque ya tengo mi norma que me respalda. En fin, esta confusión del demonio está funcionando hace mucho tiempo y nosotros tenemos que tomar medidas ya activas, dinámicas, efectivas. Y gracias por esta orientación cotidiana que tenemos de parte de ustedes, porque un poquito que nos remueve la conciencia, que nos foguea el cerebro, que nos pone en pie de lucha, señor, tenemos que luchar, porque este es un pandemonio. Ahora, si analizamos a nivel internacional el problema de Venezuela, analizamos qué vendrá políticamente, económicamente, para nosotros, porque tenemos más de un millón de venezolanos acá que son paramilitares. ¿Qué se propone a futuro la bestia de Trump? ¿En qué nos va a meter? ¿En qué lío nos va a meter? Y nosotros no estamos haciendo nada, estamos desguarnecidos, solamente el cariño infinito de Dios nos mantiene vivos, hermano, pero tenemos que hacer algo, por favor, diseñen algo para hacer algo efectivo. Hermanito, buen día, muchas gracias, que el Padre los bendiga. Muchas gracias, su observación es precisa El agua contaminada que bebemos con metales tóxicos va deteriorando nuestra calidad de vida, nuestra salud, y los niños que nacen, nacen con esos problemas. ¿Se puede prevenir? El libro de Proverbios nos dice que sí. Los seres prudentes advierten el peligro, previenen, lo cortan. Pero los insensatos capitalistas, por sus ambiciones, por su egoísmo, no les interesa para nada la vida plena de la población. Y nosotros tenemos que estar atentos y activarnos, que estos programas, esta llamada de Dios a través de las Escrituras, sea un despertar, un aviso para reaccionar. ¿Qué significa todo espíritu duerme? Esta expresión, esta alegoría de la Biblia, significa que los seres humanos no defienden sus derechos. Eso significa todo espíritu duerme. La doctrina alfa y omega, las Escrituras y las leyes sociales que nos toca vivir, nos hacen despertar ante una realidad que el capitalismo no lo puede solucionar, porque es un sistema de vida ilegal. Y todo lo que es ilegal, Dios no lo favorece. Por eso que nunca el capitalismo ha triunfado en nada. Siempre es un daño, un desastre colectivo, humanitario. Y vamos a compartir un audio donde se informa cómo es que en el Perú las condiciones laborales se siguen agravando. Aumenta el trabajo informal en el Perú. Desde Telesur se informa acerca de este daño, y el extraño y desconocido ministro de Economía, él, para él solamente son cifras, cantidades, PBI, inversión, competitividad, pero el ser humano no existe, porque para estos individuos del capitalismo, los seres humanos somos máquinas frías de producción, pero no. Las Escrituras y la doctrina alfa y omega nos dice: somos hijos de Dios, seres humanos. Escuchemos este informe de cómo se van agravando las condiciones laborales en el Perú. Y en Perú crece la informalidad laboral, está manteniéndose esta información, hay que decir datos, solo en Lima más de 16.000 personas pasaron de un trabajo formal a labores en condiciones precarias. Nuestro corresponsal Jaime Herrera tiene la historia. Para ganarse la vida, Giovanna vende bebidas en la calle. Aunque estudió una carrera técnica, no ha podido ejercerla por falta de oportunidades de empleo. Es una peruana más que en los últimos tiempos ha pasado a engrosar las filas de la informalidad laboral. Te hacen trabajar mínimo 3 meses y de ahí te sacan. Vuelven a renovar de nuevo gente. Así están. ¿Así hicieron con ustedes? Sí, así hicieron conmigo varias veces. Ya por eso que me he puesto a trabajar de ambulante informal. ¿Qué me queda? Porque también tengo que trabajar, como dice, ganarme el pan de cada día. Según cifras oficiales, 3 de cada 4 peruanos trabajan en condiciones precarias, sin seguro de salud, estabilidad, derecho a la jubilación ni muchos otros derechos laborales. Solo en Lima, el año 2018, se perdieron más de 16.000 empleos formales. Para enfrentar este problema, el gobierno aprobó un plan para la competitividad. Tener esta visión consistente entre la parte tributaria y la parte laboral no es una cosa fácil, y es precisamente en lo que estamos trabajando ahora, ¿no? Ya hemos tenido varias reuniones con la ministra de Trabajo, con distintos expertos, con laboralistas, con economistas. Estamos identificando qué temas son los que deberíamos empezar a corregir. Política que es rechazada por el movimiento sindical, ya que aseguran plantea crear un nuevo régimen de contratación, reduciendo derechos laborales y estabilidad. Quieren no solamente liquidar el derecho de reposición de los trabajadores, sino generar un nuevo régimen laboral más de los muchos que ya tenemos en este país y que no ha logrado ningún tipo de formalidad concreta, real, para sacar a los peruanos de la pobreza. Lo único que ha traído es más pobreza, más informalidad, más atraso de nuestra población. Para distintos intelectuales, la verdadera causa de la informalidad es la falta de diversificación económica, una excesiva dependencia del sector primario exportador, la dificultad para acceder al crédito, entre otros factores. Jaime Herrera, Telesur, Lima. La doctrina del Cordero de Dios nos habla acerca de la extraña manía que tienen los diplomáticos en la prueba de la vida. Estos extraños seres, dice el libro Lo que vendrá, en el título 256. En la prueba de la vida, los llamados diplomáticos del extraño mundo, surgido de las extrañas leyes del oro, perpetuaron la extraña división del mundo de la prueba. Ellos nada hicieron por la unificación del planeta, así como ellos nada hicieron por la unificación, así también nada se hará por ellos en el divino juicio final. Todo fruto de todo diplomático se divide por el número de naciones que hubo durante su generación. Ningún llamado diplomático del extraño mundo del oro, ninguno vuelve a entrar al reino de Dios. Y en el título 242 del libro Lo que vendrá, está escrito: en la prueba de la vida, los llamados diplomáticos no fueron sinceros para con las mayorías de Dios. Muchos tenían la extraña y demoníaca manía de engañar con palabras a los pueblos. Los tales pagarán letra por letra, instante por instante, idea por idea, molécula por molécula, todo daño causado a los pueblos. En la televisión solar, el mundo que creyó en los llamados diplomáticos verá y escuchará todo cuanto se hizo en secreto y a espaldas de los hijos de Dios. Es más fácil que un analfabeto entre al reino de los cielos a que pueda entrar un diplomático que sirvió a un extraño y desconocido sistema de vida no escrito en el reino de Dios. Sentencia dictada por el Divino Padre Jehová en escritura telepática, escrita por el enviado Alfa y Omega. Es durísimo el juicio de Dios para estos extraños seres que tienen la extraña y demoníaca manía de engañar con palabras a los pueblos y que nada hicieron por la unificación de los pueblos en la prueba de la vida. Vamos a escuchar una entrevista que hace la periodista de Radio Programas de Perú a Daniela Bugataz en relación con el vergonzoso y condenable papel de la extraña y desconocida Cancillería de Perú, un extraño populicio que es un obediente, una mentalidad colonial que obedece las instrucciones de la bestia imperialista. Escuchemos esta entrevista donde una periodista desfasada dice que le da miedo a algunos países, y en la entrevista completa no cree ella, dice, que Estados Unidos tenga algo que ver con este atropello a la soberanía de los países de América Latina y, en este caso, la injerencia sin ninguna justificación que hace el dictador Donald Trump contra Venezuela. Escuchemos a Daniela Bogataz acerca de esta hipocresía de los llamados diplomáticos cancilleres. Bueno, ahí yo discrepo. Creo que esto tampoco es algo de un momento a otro. Creo que todo este papel de la Cancillería en el que Perú ha tenido un liderazgo y es una cosa más o menos coherente con la posición que ha mantenido el gobierno peruano desde la administración de Kuczynski, en particular, que Vizcarra ha continuado. El famoso Grupo de Lima. El famoso Grupo de Lima, ¿no? O sea, claro, es una posición coherente con lo que dicta el Departamento de Estado de Estados Unidos. O sea, no me digas que es una posición coherente, es señor Popolizio, ni el señor Vizcarra. No, porque fíjate, son los dictados de la Secretaría de Estado de Estados Unidos. Eso lo sabe todo el mundo. A ver, no, vamos a preguntarle al señor Néstor Popolizio, que ya está con nosotros, ¿de acuerdo con qué es coherente la decisión que se ha tomado? Canciller Popolizio, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Patricia. Qué gusto saludarla. Bueno, el Estado peruano, el gusto es nuestro, por supuesto, el Estado peruano ha reconocido la legitimidad del señor Juan Guaidó, que sabemos es jefe de la Asamblea Nacional, que se ha, digamos, autodesignado, pero con el apoyo popular de una suerte de presidente transitorio, desconociendo la presidencia que se considera fraudulenta del señor Maduro. Explíquenos un poco las motivaciones. Acá nuestro querido Daniel Aguataz dice: el que dicta esta política es los Estados Unidos. Bueno, lo que quiero recordarles es que la defensa de la institucionalidad democrática en la región es un compromiso y un principio inalterable de la política exterior peruana. O sea, para nosotros es una política de Estado y eso se ha demostrado de manera permanente, no solamente con la democracia, sino con el respeto a la promoción de los derechos humanos, del Estado de Derecho, y eso hace que esa posición peruana sea absolutamente coherente. Eso nos llevó a crear el Grupo de Lima, no así como he escuchado expresiones de otra naturaleza, sino justamente por lo que son los principios de la política exterior del país. Y en ese contexto, el Grupo de Lima, hoy día, ha reconocido y expresado su pleno respaldo al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien, como usted lo ha señalado muy bien, ha asumido como presidente encargado de Venezuela o presidente interino en apego estricto de las normas constitucionales de la Carta Magna venezolana. Muy bien, vamos a ver qué pasa entonces, canciller Popolizio. Veremos cómo prospera el tema. Es verdad que Maduro también tiene sus países que lo apoyan, no son precisamente un ejemplo de democracia, pero veremos cómo se mueven las fichas internacionales. Muchísimas gracias, canciller. Ahora, son los menos, ¿no? Son muy pocos los países que lo apoyan hoy en día. Sí, pero son los que dan más miedo. Sí. Muchas gracias, Patricia. Gracias a usted. Muy buenas noches. Esa es la extraña prensa de la derecha en estos países que son colonias del imperialismo norteamericano. ¿Qué dice el juicio intelectual de Dios para esta generación en el libro Lo que vendrá? Está escrito el título 2453. Los llamados diplomáticos, surgidos durante el extraño reinado de la bestia, tenían la extraña costumbre de fingir. Esto lo pagan ellos por segundos. Y como la llamada diplomacia representaba a los pueblos, se cumple en ellos ley colectiva. Cada segundo de extraño fingimiento se multiplica por mil. Estos seres hipócritas por profesión tendrán que volver a vivir una existencia por cada segundo de fingimiento, en las cuales a ellos se les engañará. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que no fueron diplomáticos en un extraño mundo injusto, a que puedan entrar los que lo fueron. Sentencia del Divino Padre Jehová, dictado por escritura telepática al divino enviado Alfa y Omega. Está clarísima la justicia del Divino Padre para los diplomáticos. Tienen la manía de mentir, de engañar a los pueblos con palabras. Son hipócritas por profesión. Tienen la extraña costumbre de fingir. No hicieron nada por la unificación de los pueblos. Y como la llamada diplomacia de estas falsas democracias representaba a los pueblos, entonces se cumple ley colectiva. Cada segundo de hipocresía se multiplica por mil. Cada letra de mentira, de fingimiento, se multiplica por mil. Cada molécula afectada por su manía de mentir y de engañar se multiplica por mil. Estos seres desdichados tendrán un terrible llorar y crujir de dientes, porque muchos pueblos fueron engañados. ¿Cómo estos seres que representan a los pueblos están allí mintiendo, haciendo cosas en secreto, a espalda de los pueblos? Y ahora empiezan a salir las informaciones referidas a cómo el dictador de Estados Unidos, Donald Trump, ¿por qué es dictador? Porque este ser no consulta a la Cámara de Representantes, no consulta al Senado, y en el momento de un desequilibrio mental se le ocurre cualquier cosa, como por ejemplo, este extraño usurpador de la extrema derecha en Venezuela, Guaidó, que se autoproclamó presidente encargado, provocando la risa mundial, provocando los memes en internet, donde ya cualquiera se autoproclama de lo que sea, de zar, de princesa, de rey, de gobernante, de dictador, de diplomático. Es decir, el dictador de Estados Unidos está haciendo el hazme reír mundial, porque, como dice las Sagradas Escrituras, la bestia no se da cuenta que es bestia por bestia. He ahí en lo que termina un extraño sistema de vida donde todo lo hacía en oculto, a espaldas del pueblo, de los pueblos de la tierra, sabiendo por escritura revelada que solo Satanás se oculta. Y como estamos en una época de luz, la luz de las Sagradas Escrituras, la luz que significa conocimiento de la revelación, va poniendo los términos exactos, porque solo el Divino Creador sabe la intención, el sentir, y sabe las cosas ocultas que estos seres hacen en secreto. Y la revelación todo lo saca a la luz. Por eso nos maravillamos, porque nos da claridad de términos, de conceptos y de categorías para poder diferenciar quién es quién. ¿Quién es de Dios y quién no lo es? ¿Quién es de la derecha y quién es de la izquierda? ¿Quién defiende al capitalismo y quién está por el comunismo? Son dos señores. Uno de ellos es falso. Uno de ellos lleva a la condenación. Un hombre prudente, una familia prudente, un pueblo prudente, no sigue al demonio, sigue a la justicia. Y en eso estamos, con esta revelación, con los títulos del libro Lo que vendrá, que es el juicio intelectual de Dios para esta generación. Estamos llegando al final de esta primera hora del tiempo que resta. Luego de unos momentos vamos a continuar. El tiempo que resta.